Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos escuchando la vida y obra de Nicolasa Quintremán. Nicolasa Quintremán Calpán nace en el Alto Biobío el 4 de diciembre de 1939. Fue una activista mapuche de origen pehuenche, más conocida por su férrea oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa, junto a su hermana Berta. El megaproyecto hidroeléctrico emplazado en el Alto Biobío fue una de las últimas consecuencias directas de la dictadura de Augusto Pinochet. En el año 1989, el Estado de Chile asumió un compromiso con la empresa eléctrica española para la construcción de dos centrales, Pangue y Ralco. Ambas funcionando de manera complementaria, aportarían energía eléctrica para el país, 5% del aporte al sistema interconectado central, y se suponía que generarían progreso para la empobrecida localidad indígena. Por esos años, explican además quienes defendieron los derechos de las comunidades, no existía ni la ley indígena ni la ley de bases del medio ambiente. Así los gobiernos de la Concertación defendieron e impulsaron el proyecto, siendo la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle la que jugó el rol más preponderante en dicho conflicto. Nicolasa Quintremán era una más de las ñañas de la comunidad de Ralco Lepoy, que en total eran 7 mujeres y sus familias, que se negaban a firmar los acuerdos que Endesa estaba firmando con el resto de los terratenientes de la zona, que serían inundados por el embalse artificial de la represa. Entre 1997 y 1998, el conflicto que generaban estas mujeres erigió a Nicolasa como una figura que destacó por la profundidad de sus palabras y pensamiento que traspasó fronteras incluso. Nicolasa fue parte de la organización Mapu Domuchenehuen, Mujeres con la Fuerza de la Tierra, que lograron acciones que marcaron el inicio de las luchas sociales frente al impacto ambiental y social que pueden generar las grandes iniciativas de este tipo en el país. Ella permaneció en la comunidad Ralco Lepoy y fue una de las principales figuras de las manifestaciones en Santiago de Chile y Concepción en contra de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa. Nicolasa Quintremán participó en varios foros internacionales donde explicó las implicancias de dicho proyecto para el pueblo pehuenche, como el organizado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Además, entablaron una demanda en contra de la compañía y ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el año 2000, recibió el premio Petra Kelly en Alemania junto a su hermana, en honor a su resistencia no violenta, su coraje y el compromiso por estas dos mujeres que fueron emblema de la lucha contra las mega empresas instaladas en el territorio. Así señalaba el premio Petra Kelly. Nicolasa Quintremán, el martes 24 de diciembre del año 2013, aparece ahogada flotando en las turbias aguas del embalse artificial de la represa Ralco, el mismo por el cual alcanzó notoriedad pública al oponerse tenazmente a su construcción. A la edad de 74 años, su desaparición física trae a la memoria uno de los casos socioambientales más brutales de los que se tenga recuerdo en la historia reciente, y para algunos además levanta sospechas en torno a las circunstancias que rodearon su muerte, la cual quedó en completa impunidad. El impacto por la construcción de las represas que tanto resistió Nicolasa se hacen cada vez más notorios en nuestro país. En algunas de las encuestas que se han realizado últimamente, las comunas de Alto Biobío y Santa Bárbara, las más cercanas, son las de mayor pobreza en el país y, según investigaciones privadas, presentan la mayor tasa de suicidios a nivel nacional, triplicando la medida del país. Además, en un hecho muy paradójico, en las comunidades pehuenches que fueron reubicadas, se paga la tarifa eléctrica más cara del país. Nicolasa Quintremán nos recuerda que la tierra es nuestra madre y nadie vende a su madre. Muchas gracias por escuchar Biografía de Mujeres Vivas. Hasta el próximo capítulo. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.